No sé cómo decírtelo, expresar esta infinita huella tuya, marcada en la extensión de lo que llevo y me acompaña. Y no sé si el pensamiento pudiera detenerse en sus pesos. Reduce la distancia que incierta me separa hasta tus besos. Y en silencio gritarme para adentro que quererte a veces es un mortal lamento de la fortuna que es de conocerte, compañera del contagioso apego que te tengo, que te tengo, que por ti siento. No sé cómo decírtelo, no sé cómo callarlo. No sé cómo decírtelo, no sé cómo callarlo. Y no sé cómo decírtelo, no sé cómo callarlo. No sé cómo decírtelo. No sé cómo decírtelo.